vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una reina que tenía una hermosa hija de nombre Nobleza. Cuando ésta llega a la edad de tener marido, la madre la pone de novia con el hijo del rey de un país lejano. Al llegar el momento de la boda, la reina decide mandar a su hija con una buena cantidad de joyas y la siguiente carta. Querido príncipe, te entrego a mi hija. Espero que la hagas feliz. Te envío como dote estas joyas y piedras preciosas. Con muchos saludos, vuestra reina. Para no hacerla viajar sola, la reina hace acompañar a su hija con una doncella. Llega el momento de la partida. Las cabalgaduras están listas. El caballo de la princesa se llama Falada. Para servirlos, señores. Sí, exactamente. Falada sabe hablar. Pero sigamos. La reina, en el momento en que las dos jóvenes están preparándose, llama aparte a su hija. Con una espina se lastima un dedo y deja caer 3 gotas de sangre en un pañuelo. Hija mía, conserva bien este pañuelo. Podrá hacerte útil. Gracias, madre. Adiós. Pongámonos en camino, doncella. Como ordenes, princesa. Las dos jóvenes ya llevan muchas horas de viaje cuando a la princesa se le ocurre tomar agua. Doncella, desmonta, por favor, y tráeme un poco de agua de aquel arroyo. Si tienes sed, querida princesa, desmonta y ve a beber directamente del arroyo. Yo no soy tu sirvienta. Nobleza, que es muy buena, trata de tener paciencia. Desciende del caballo y se dirige al arroyo. De repente, las 3 gotitas de sangre del pañuelo, que tienen poderes mágicos, hablan. ¡Pobre princesa! ¡Si te viese tu madre! Deben saber ustedes que estas 3 gotas de sangre tienen la propiedad de hacer que la princesa Nobleza sea más fuerte que la doncella. Por eso la madre las hizo caer sobre el pañuelo que ahora la princesa lleva a la cintura. Pero sigamos a las dos jóvenes que después de otras 3 horas de camino se encuentran frente a otro arroyo. De nuevo Nobleza tiene sed y de nuevo la doncella se niega a traerle el agua. ¿Dónde iremos a parar? En otra época las doncellas eran más obedientes. La princesa, fatigada por el largo camino y por el calor, vuelve a sentir sed. ¿Pero qué haces, princesa? ¿Es posible que no puedas hacer un poco de camino sin beber? Desciende del caballo y apresúrate, que no hay tiempo que perder. Nobleza llora por la afrenta y se inclina sobre el arroyo para beber, mientras las 3 gotas de sangre comentan. Pero mira qué descaro tiene la doncella. Ahora pretenderá también... ¿Pero qué haces, Nobleza? No te inclines así, que el pañuelo se te caerá de la cintura y nosotras iremos a parar al agua con él. Nobleza, no te inclines. ¡Auxilio! ¡Resbalamos! ¡Nobleza! Así, el pañuelito cae en el arroyo y es arrastrado por la corriente. La doncella enseguida se da cuenta de lo ocurrido y... ¡Ahora mando yo! Sin esas gotas estás en mis manos. Enseguida, quítate el vestido y entrégamelo. Tú puedes ponerte el mío. Ahora la princesa soy yo. Y jura que no revelarás a nadie este cambio. ¡Jura! Lo juro. La doncella se pone los vestidos de la princesa y monta también a su caballo Falada, que se resiente mucho por el cambio. La doncella, transformada en princesa, recorre el último tramo de camino y luego se hace anunciar al hijo del rey como la princesa Nobleza. Soy Nobleza. Esta es una muchacha que he traído conmigo para compañía, pero me es antipática. Príncipe, hazle dar algún trabajo pesado para que no esté ociosa. El príncipe y el rey, su padre, están sorprendidos de ver una princesa tan mal educada, acompañada de una doncella bella y gentil. Pero, ¿cómo pueden ellos imaginar la verdad? El rey decide mandar a Nobleza a cuidar los gansos con un muchacho de nombre Constantino. La falsa princesa tiene otro favor que pedirle al esposo. Querido príncipe, hazle cortar la cabeza enseguida a mi caballo Falada. Durante el viaje se ha mostrado poco dócil. En realidad, la doncella recuerda que Falada sabe hablar y puede traicionarla. Es un error. Están equivocados. Déjenme hablar. Cosas importantes le diré. ¡Auxilio! Y al pobre Falada lo matan. Pero Nobleza, al enterarse, ruega al carnicero poner la cabeza del caballo sobre el arco de la puerta que atraviesa todos los días para sacar los gansos de la ciudad. El buen hombre la complace. Y al día siguiente, cuando la princesa llega a la puerta con los gansos y Constantino, ve la cabeza de su caballo y dice: pobre Falada, ¿qué te han hecho? Mi pobre princesa, también tú has tenido un triste destino. Constantino, al escuchar la charla entre la cabeza del caballo y su compañera, queda con la boca abierta por el estupor. Pero estamos locos. ¿En qué mundo vivimos? Escuchar hablar a un caballo es algo extraño. Si me pongo a pensar que yo he tardado 8 años enteros para decir papá, me da una rabia que créanme, iré a contarle todo esto al rey. Querido Constantino, no te quedes petrificado. Verás ahora algo bueno. Lleva a los gansos a pastar. Mira, tu compañero ya está en el prado. Mientras los gansos picotean la hierba, la jovencita se peina el cabello, que es rubio como el oro. Pero Constantino empieza a tirarle del pelo y gritarle: Constantino, deja de tirarme del cabello. Pero eres rubia, bella. ¿Quieres que te haga las trenzas? Constantino, deja. Entonces te arranco alguno. Y yo me libraré de ti. Viento, vientito, soplo, soplido, llévate lejos el sombrero de Constantino. Y el viento viene y se lleva el sombrero de Constantino, que debe correr mucho para recuperarlo. Nobleza ríe viendo al muchacho que corre tras el sombrero y tiene el tiempo suficiente para arreglarse el cabello. Pero Constantino, enojado esa noche, cuando regresan, va a ver al rey. ¡Majestad! No voy a ir más a pastar los gansos con esa muchacha. Tengo miedo. Vamos, Constantino. Tener miedo de una muchacha. Un muchachote grande y fuerte como tú. Me extraña. Pero, majestad, no por... Creo que es una bruja y de las muy malas. ¿Una bruja? Pero, querido muchacho, ¿por qué no lo has dicho antes? Adelante, explícamelo todo con pelos y señales. No puedo, majestad. ¿Qué es lo que no puedes? Los pelos y señales. ¿Cómo hago para contar todos los pelos y señales? No tengo. El rey, con mucha paciencia, consigue que Constantino le cuente todo lo que sabe. Entonces, decide ir a ver lo que pasa en persona. Es así que al día siguiente se coloca cerca de la puerta sobre la cual está colgada la cabeza de Falada y escucha todo. Buenos días, caballo mío, muerto inocentemente. Buenos días a ti, pobre princesa, condenada a ser guardiana de esos estúpidos gansos. Y eso no es todo. El rey ve también que Constantino hace 1000 fechorías a su compañera y después tiene que correr tras el sombrero que se lleva al viento. El rey decide descubrir el misterio y hace llamar a la pequeña guardiana de los gansos. Se sorprende enormemente por la bella reverencia que la jovencita hace delante del trono. ¡Qué hermosa reverencia! La princesa que se casará con mi hijo jamás la hizo tan bien. Y ahora, cuéntame todo, muchacha. Sé que hay un misterio en ti. Majestad, he jurado guardar en secreto mi pena. Conmigo puedes hablar. Yo te ayudaré. Majestad, no puedo decir nada a ningún alma viviente. Está bien. Si no puedes decir nada a ningún alma viviente, entonces cuéntale todo a los muros de esta sala. Yo me voy. Nobleza se apoya en uno de los ángulos de la habitación y, muy dolorida, comienza a lamentarse. Oh, muros, viejos muros, yo soy la princesa y ella una doncella que se casa con mi señor. Ladrillo, buen ladrillo, será ella que es mala. Un día la reina y yo me moriré. Oh, sala, vieja sala, te he dicho mi secreto. Los gansos en la mañana volveré a cuidar. Pero el rey, escondido detrás de un cortinado, ha escuchado todo y va al encuentro de Nobleza con los brazos abiertos. Querida niña mía, yo siempre noté que algo no andaba bien en la prometida de mi hijo. Esos modales tan burdos, esa manera de caminar tan grosera, tu doncella merece el castigo reservado a los traidores. Quedará en una oscura prisión por el resto de sus días. Y ahora, querida Nobleza, comenzaremos enseguida los festejos por el matrimonio de mi hijo contigo, que eres la verdadera princesa. Quiero que haya mucha alegría y que las mesas estén servidas por muchos días. Las nupcias del príncipe y Nobleza se celebran con gran pompa y los dos jóvenes viven muy felices y contentos. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.